¿Para qué morder? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. ¿Para qué volver? Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, ama. Si ya tengo quien me ama, es tu alma, mamá. Es una princesa la que me sirve la sana. Sin embargo, tú, una malvada guiada por luz. Que ha llegado y de nuevo pa' confundirme, para que yo caiga en su garrapa de destruirme. Pero no, que ha llegado y de nuevo pa' confundirme, para que yo caiga en su garrapa de destruirme. Pero no, y tú quieres otra vez, pero no voy a volver. Ya tengo otra mujer que me sabe.